Test the MIDI station. Damas y caballeros, se alza de nuevo el telón del Meri Podcast. Bienvenidos un año más al show sonoro de Meri Station. Bienvenidos a la quinta temporada de esta aventura semanal descargable, que es el Meri Podcast de Meri Station. Bueno, se acabó el descanso ya por completo, se acabó lo bueno. Casi podríamos decir que el verano ya a estas alturas del mes de septiembre en que nos encontramos. Yo espero sinceramente que hayáis pasado unas vacaciones muy buenas, estupendas, y que hayáis repuesto baterías como lo hemos hecho nosotros. Además que estéis dispuestos a acompañarnos un añito más cada martes al otro lado de este océano invisible que es el internet, señoras y señores. Bien, dejad que empiece el primero de los programas de esta quinta temporada poniéndoos al día de las novedades que acompañan a este regreso, como suele pasar todos los años. Imagino que si leísteis la noticia que apareció ya hace algún tiempo en la web, estaréis al tanto, pero este ha sido un verano de adioses y de bienvenidas también, de cambios en el plantel del programa, y para hablarnos de todo eso, dejad que salude en primer lugar a Nacho Ortiz, que ya ha vuelto de Los Ángeles, pero está a punto de largarse a Tokio. Este hombre no para quieto. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, compañero, amigo y hermano? ¿Qué, estás bien? ¿Te has recuperado ya de la resaca? El susto, porque sí, vamos a empezar el programa, si quiere, el tiempo acompaña y tu perro no se come ningún cacetín. Efectivamente, o ladra o cualquier cosa. El animal es así de espontáneo, el tío. Pues sí, sí. Cuéntanos, ¿qué tal el regreso a la realidad después del verano, tío? Bien, trabajando mucho. La verdad es que no hemos tenido vacaciones porque estamos trabajando a tope. Estamos trabajando a tope para hacer unas cuantas incorporaciones de envergadura a la web, no os quiero decir nada más. A ver si antes de que acabe la campaña podemos estar a tope con ello. Y bueno, lo que respecta al podcast, pues sabéis que ya lo comentamos a través de la sección de noticias. Jessica, después de 3 años trabajando codo a codo con nosotros, iniciaba una nueva etapa, un nuevo proyecto en el que le deseamos lo mejor. Nos comunicó su intención de dejar el programa y a partir de ahí pues nos pusimos en marcha para buscar pues una sustituta que pues nada llevase la sección al mismo nivel que lo ha hecho ella, con el mismo carisma y cercanía de los últimos tiempos. Y después de 2 meses buscando una voz femenina, agradable, cálida, simpática, divertida y jugona, pues... No hemos entrado nada, pero nos tenemos que conformar. Jugona es de jugar, no de jugo, que estáis torcidos todos. Jugona es de jugar, no juguetona, seamos ahí. Pues total, al final os presento a Bianca Ruano. Hola, que Bianca. Compañera periodista. Compañera. Muy buenas a todos. Tuvimos... Bueno, pues nada, venga, habla, que te vea. Venga, aplauso, caballeros, un aplauso. ¡Bravo! Es que bravo. Ya no sé cuándo tengo que entrar y cuándo no, entonces directamente pues ya entramos. ¿Para qué tonterías? Estoy muy fidel y estoy imparable. No, ya pues, se nota ya. Lo que os decía, amigos, que es compañera periodista, tuvimos la ocasión de coincidir en la cadena serie Los 40 Principales en Alicante y lleva a sus espaldas muchas horas de radio, así que la finalista o la chica nueva de Meri Podcast, como ya habéis conocido a través de la web, de Twitter y de Facebook, pues es ella, así que os pedimos que la tratéis como habéis hecho con Jessy. Bianca, dirígete al gentío que te escucha, que es muchísima gente al otro lado esperando que les digas algo. Muy bienvenida. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que muchas gracias a todos los compañeros. La verdad es que tenía ganas de empezar. A toda la gente que lleva ya pues una semana ahí apoyando en el Twitter, dándome la bienvenida. Y la verdad es que, bueno, espero estar a la altura de vosotros y sobre todo pues de Jessica, porque el listón lo ha dejado muy alto, así que paciencia conmigo. A la altura de Enrique seguro que va a estar, así que... Ahí parto bien. Creo que me paso, Bueno, pues en nombre del equipo te damos la bienvenida ya oficialmente. Hazte un hueco con decisión, porque esta gente te vas a ir dando cuenta poco a poco que no se corta un pelo. Ya lo vas viendo en estos ratos previos a la grabación. Eso es por mí. O por el calva, salva. No quieren, en fin, ya cada uno con sus motivos. Pero digo que te hagas un hueco y que disfrutes, que es de lo que se trata. En fin, vamos a seguir con presentaciones. Como siempre hacemos después de dar la bienvenida a Nacho, le damos ahora también la bienvenida a Albert, que está por ahí, ya lo habéis oído. Muy buenas, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Juan? Bueno, tú ya te saltaste un día de trabajo por tu perro, anda que las excusas este año van a ir finas, en fin. Oye, pues ya estamos aquí, ya hemos vuelto de verano, hemos sobrevivido y nunca mejor dicho, ¿eh? Mote te va a contar un poco más de esto. Nos hemos Sí, nos hemos tirado de un puente, hemos aprendido que hay que sobrevivir a accidentes con las vallas de una piscina. Realmente he aprendido muchísimo, muchísimo este verano. Y en fin, ya estamos aquí pues ahora a lo malo, ¿no? A trabajar y todo esto. En fin, oye, sigue presentando que hay un montón de gente aquí. Sobra mucha gente, ¿eh? Esto no va a seguir así. Sí. No. Sobra mucha gente. Por ejemplo, yo aquí veo a uno, al Salva. Salva, tú... ¿Qué haces por aquí, no? A ver, a ver, a ver. Es verdad que hay muchísima gente, así que no nos podemos entretener demasiado. Mira, ya que lo has mencionado, que sea Salva ahora el que te diga algo y te responda. Salva, ¿qué tal? Hola a todos, chicos. Alberto se ha saltado el protocolo, pero bueno, no pasa nada. Con ganas de empezar, a ver qué decimos todos. Y venga. Y venga, pues eso digo yo. Pues escucha, venga. Os voy a decir, no notáis a Salva un poco apagado, ¿verdad? Un poco... Sí, tiene normal. Sí, tiene normal. Es que se casa esta semana. Se casa. Sí. Se castra. Se castra. Sí, ¿no? A ver, de los casados, que de ahí un paso al frente, por ejemplo, Motenai, que está también por ahí el hombre. Pues muy buenas, muy buenas. Es un placer volver a estar con vosotros una temporada más. Recordad, este es el primer programa después del Merry Podcast que tuvimos en la final de la temporada pasada, que fue hace un par o tres meses. Te equivocaste meses. Con lo mismo, la semana pasada. Casi. No aprendes. No. Solo decir que fue genial. Recordad que estuvimos allí muy bien y aunque a veces no lo parece, vosotros sois los que hacéis grande este programa y fue verdaderamente un súper placer estar allí con súper, súper emo. Soy súper, súper, súper guay, de verdad. Qué populista, qué asco. Pero es verdad, y creo que además, aunque por mucho que aquí los trolls digan lo contrario, parece que digan lo contrario, hablo en nombre de todo el equipo y todos los que estuvimos allí, fue la bomba. Así que, temporada empezada, temporada con muchas ganas que cogemos, a ver qué nos depara. Enrique, hoy te va el micrófono, tío. Pues la verdad es que funciono, creo que igual que tu perra, que tu perro, que ya estamos... ¡Hala, hala! Cuidado con el sexo, Enrique. En cualquier caso, sí, la verdad es que sí, porque bueno, al ver ha empezado hablando aquí de vacaciones, un tío que no ha dado un palo al agua en todo el verano, no creo que tenga mucho derecho. Aparte, Nacho también tuvo sus vacaciones. Por cierto, aquí los únicos que hemos pringado en verano durante todos los días uno detrás de otro somos Salva y yo, y ahí están las noticias para demostrarlo. A ver, Enrique, creo que sobre mi mesa está aprobar tus vacaciones, así que vamos a llevarnos bien y no... Sí. ¡Que me voy al sindicato! A ver, sindicalistas todos, haced paso que se abre camino don Joaquín Relaño, que ya quiere saludaros. Muy bueno, Juan, ¿qué pasa? Aquí volvemos después del verano. Me he tirado un veranito bueno con Alan Wake, que lo tenía ahí reservado para un momento especial en el que tuviera tiempo para... pasármelo de principio a fin, ya me lo he pasado, un juego, vamos, soberbio, ya. Eso he hecho yo, ya le dedicaré. Hay 20 años apartado. Vaya. Ahora entiendo final... por qué el pobre personaje está tan loco, es que lo estamos jugando tú, Relaño. Hombre, faltaría más. Y bueno, ya hablaré de él en el minutillo de gloria y nada, y he repartido mi tiempo entre eso y también me he presentado a la audición para la chica Mary Posca, pero tío, que no he pasado de la primera ronda, te puedes creer. Entiendo. La no competición entiendo. Estaba completamente adulterada, ¿eh? Y otras cosas que has hecho, bribón. Ay. Fran, saluda a la gente, hombre. Pues nada, un placer estar aquí un año más con vosotros. Y nada, yo pues tengo poco que decir. He estado un verano tranquilo aquí en la playa. Tuve el placer de acompañar a Nacho y de Bianca, también la conocí. Y bien, un verano jugando, tranquilo y con ganas de empezar de nuevo dándole caña. A lo que importa, Fran, a lo que le interesa al público, en verdad. ¿Cómo está Bianca? Cuenta. Fran es un caballero, eso no te lo va a decir. Bianca, pues cuéntalo tú, que tú eres un galante. Es una mujer encantadora. Ya estamos, con el galán. Con compañeros así da gusto. Sí, tú no te preocupes que vas a tener de estas... Gracias, Bianca. Me temo. Creo que Fer también está por ahí, a ver si nos saluda. Hola, estoy aquí de tanta gente, a ver si esto no se viene abajo, porque vamos, lo de la semana pasada fue un fail total y no sé qué más cosas nos pueden pasar ya. Dificultades técnicas. Bueno, no, nunca digas eso porque hay un dicho que no lo voy a decir aquí, pero siempre puede pasar. Cruzad los dedos, gente, cruzad los dedos que todavía no hemos acabado de grabar. No cabe. Dejad que jabote, está el hombre por ahí deseando saltar, diga algo. Aquí me tenéis calladito. Yo también soy del club de la playa, que falta me hacía. Oye, Juan. Te tiene blanco, ¿eh? Sí. Baltasar. Era blanco. Eso, Nacho, cuéntalo. ¿Qué me va a contar, Nacho? Pero bueno, que yo quería decirle una cosita, Juan. Ni en la quinta temporada nos vas a cambiar el saludito con el sabre el telón y todo esto. Sí, en serio, yo... ¿eh? Yo soy un tío clásico en ese sentido. Un clásico, di que sí. Sí, que, bueno, si queréis que yo lo presente rollo Luis del Olmo, es cuestión de ponerse, no hay ningún problema. Perfecto, pues ahí haciéndote tu identidad. Tomo. Sí. Muy bien, pues venga, encantado de estar aquí. Y vamos a seguir, que sí, que somos un montón hoy. Bueno, antes de que haga recuento y vea que no me dejo a nadie, ahora saludaré a Dani, que también anda el hombre por ahí. Quiero saludar especialmente a Will, que ha estado malito unos días y hemos, bueno, estamos esperando como agua de mayo. Will, ¿cómo andas, tío? Hola a todos. Pues me siento afortunado por tener unos compañeros que se preocupan tanto por mí. Pero bueno, el veranito ha venido difícil, al principio muy bien, después un poquito más complicado, pero mientras la salud me lo permita voy a estar aquí con ustedes y muy contento. Aunque me haya perdido el presencial, no pude estar allí. Esta temporada hay que darlo todo, otra vez. Sí, señor. Pues todas esas voces, más la de Dani en la parte técnica, desde aquí les mandamos un saludo grande a Ana, que ya nos ha dejado, entendedme, en sus labores de controladora aérea de esta torre caótica que es el podcast. Dani, ¿tú puedes hablar? ¿Nos dices hola también o qué? Hola a todos, chicos. Un saludo a todos los oyentes. Decir que para mí es un enorme placer formar parte de este equipo y solo espero realmente cumplir las expectativas y estar a nivel de lo que este podcast se merece. No lo vas a lograr. Venga, adelante. Gracias, Albert. Gracias. Estoy muy serio. Muy solemne. Contado con tu aprobación. Sí, le ha quedado al tío muy, muy entrañable. Ana está por ahí, todo hay que decirlo. Yo no sé si querrá decir, aunque sea adiós brevemente, o prefiere directamente inhibirse. Nada, solo pasaba por aquí para despedirme y hacerme mías las palabras de Motenai y agradecer a todo el mundo ese maravilloso presencial. Y nada, poco más. Mucha suerte a Dani, que lo que le espera... Ya le digo ahora que no es fácil. ¡Adiós! Muchas gracias. Chao. A ver, vamos a ver, una cosa quiero decir, que es que, a ver, Ana directamente pasa a otra sección nueva que vamos a tener y que todavía no podemos decir nada, pero que pronto, muy prontito la vais a ver, pero tampoco hay que decir Ana se va para siempre. Puede darse la situación que la veamos por aquí, por supuesto, y seguro que va a venir con nosotros al presencial y a pegarse las fiestas que nosotros está pegando. Así que, oye, tranquilidad y no os pongáis emos, ¿eh? No entiendo. Dice Nacho, los marcianos son amigos o enemigos. Dice, ¿por qué? Dice, porque vino una nave y se llevó a Ana. Dice, entonces son amigos. Bueno, pues con esa hilaridad tan característica del señor Albert Gil, vamos a ir poniéndole punto final a esta presentación y seguido al podcast, que tenemos un montón de cosas y Bianca está ya dispuesta a saltar al ruedo con las preguntas. Vámonos. Retro Podcast. Bueno, pues lo dicho, Bianca, es tu turno. Espero que hayas hecho bien el trabajo en este primer programa y que nos acerques todos los comentarios o preguntas que los oyentes nos hayan dejado en este tiempo, que ha sido mucho, pero a la vez poco, porque me imagino habrán estado tocándose las narices y hacían bien durante el verano y se habrán puesto a escribirnos en los últimos días. Así que a ver cuáles son las que has seleccionado para este primer programa de la quinta temporada. Dale caña. Bueno, pues la verdad es que tenemos unos cuantos mensajes y vamos a ellos porque si no nos va a dar tiempo. Así que empezamos con Nicestix. Y es que nos pregunta qué título de aquí a final de año es el más esperado por los colaboradores. ¡Fua! Empezamos con las difíciles. ¡Buah! Pero si esta es facilísima. Albert, por favor. Anda, dilo. No, que no sale este año, Bueno, para mí es fácil, Skyrim. Skyrim lo básico. Rage. Catherine, si es que sale este año, el próximo, no sé cuándo saldrá. ¿De Legend of Zelda Skyward Sword? Twisted Metal. Yo voy a decir Scream también. ¿Twisted Metal? ¿Estáis enfermos? Bueno, la verdad es que Twisted Metal no sale hasta el año que viene, por desgracia, así que me quedo también con Skyrim, venga. Para que te lo regale tu señora, sale en el Día de los Enamorados. Vaya. ¡Bianca! Pues seguimos por aquí. Fossi Project nos pregunta si se sabe algo sobre la salida de Minecraft 1.8. Pues yo creo, salvo que Fran me corrija, que por cierto, Fran, pedazo de artículo tan marcado hoy en nuestra revista, tremendo, 6 paginacas que a ver si le enseñan a Mote lo que es ese juegazo, se rumorea que para pasado mañana, por lo tanto, si esto lo escucháis mañana, para el día siguiente, el 8 de septiembre, a ver si es verdad. Sí, creo que sí. Hero Wars nos pregunta que, qué os parece el nuevo tráiler de Hero of War 3, Dutch to Dutch. ¡Uy, ese inglés, Bianca, que vamos a tener que mejorarlo! Necesitas clase. La academia del año. ¡Poco a poco! Vale, dust to dust. Polvo al polvo. Bueno, ahí aparece un pedazo de tráiler y yo esperaba que Salva apuntase algo, pero parece ser que se ha caído. Pero vamos, es uno de los mejores tráilers del año, sin duda, ¿eh? Bueno, seguimos. Diez Feliax nos pregunta si Deus Ex acusado, nos dice que Deus Ex es acusado de racista y que Square dice que no. ¿Vosotros qué pensáis? Que no. Que no. Que no. Aquí no se queja de racismo ni Will. ¿Qué leña va a ser racista el juego? Venga, hombre. Yo que tengo autoridad para sí, lo digo que no es racista. Ahí está. La autoridad dice, qué grande. Marcos nos pregunta si se sabe algo sobre la llegada de The Last Story a Occidente. Sabe que llegará, pero no sabes cuándo exactamente. ¿Lo hará este año? No, todo apunta a que lo hará probablemente a principios de 2012 y probablemente sea la apuesta de Nintendo para comienzos del próximo año. Para este año no lo esperaría. Como salga igual de bueno que el Xenoblade Chronicles. Y va por ahí la cosa. ¿Seguimos? Seguimos por aquí y Emilio Town nos pregunta si se sabe algo del Señor de los Anillos, la Guerra del Norte, ya que tiene entendido que sale en noviembre y casi no hay datos. Bueno, más que casi casi, creo que ya que hay unos cuantos avances en la web disponibles, unas tantas noticias, que Enrique Gilbert no, noticias sobre todo, y vamos, el juego pinta bastante bien, o sea, tenemos una acción RPG, sobre todo colaborativo, entre tres personajes, va a haber subida de nivel, pero sobre todo muchísima acción y además va a ser bastante sangriento, algo que sorprende, va a ser el juego del Señor de los Anillos sin duda más sangriento que se ha hecho hasta ahora, y creo que Jabote lo ha probado, así que seguramente tenga más datos al respecto. Exactamente, Relaño. Sale el 4 de noviembre, es la última información que tenemos y yo creo que sí, que puede llegar perfectamente. Yo la última vez que lo vi estaba bastante avanzado y va a ser un juego del Señor de los Anillos verdaderamente a la altura, pero yo te voy a decir una cosa, yo no sé por qué crea tanta expectación. Tiene cooperativo para tres jugadores al unísono y mucha magia y tal, y por supuesto todos los personajes de la licencia, pero a mí personalmente no me llama especialmente la atención. Ya veremos en qué queda. Tiene pinta de juego notable. ¿Y la última? Pues la última va a ser para que os entretengáis un poco, y es que F. Javi Piz nos pregunta cuál sería para cada uno de vosotros las tres noticias más destacadas del verano. ¿El dedo del ojo Mourinho? Hombre, yo sin duda la noticia más destacada, la sorprendente y repentina bajada de precio de 3DS. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. O si no, las subastas en dinero por dinero real en Diablo 3. No, también. Yo para mí, sin lugar a dudas, la noticia del verano, posiblemente del año y de la década, es que, como ampliará Nacho Ortiz después en la sección, en Modern Warfare 3 se podrán romper los cristales. Salt. Oye, ¿qué es el título? Mira que sois troles. Y no, va. Es un gran avance. Que hagan edificios de cristales y así también caen los edificios como en Battlefield. Pues yo qué querés que os diga, para mí la noticia del verano parece una tontería, pero es que la tele de Sony esa de 500 euros nos vaya a llegar aquí. Yo me voy a hacer con una, es la única opción que tengo de coger 3D en una pantalla. ¿Cuántas pulgadas, Javi? 24, pero bueno, muy es cara. Lo que toca. Es muy caro para un diorama pegado con fixo en la pantalla. Lo caro no es, pero vamos, lo del Dual Play mola un huevo. Bueno, Bianca, antes de que pasemos al debate, no sé si tienes lista una primera tanda de mensajitos cortos de los que nos deja la gente en el hilo correspondiente o en las redes sociales, o nos esperamos para más tarde dentro del debate. ¿Tienes algo por ahí listo o qué? Pues sí, ya tengo por aquí algo listo, así que podemos empezar. Y por aquí, Baus9 nos dice que muy bueno el dibujo, aunque no sé qué pinta Albert con el mando de la Wii. ¿Le está troleando el dibujante? ¿Y la sudadera rosa qué? ¿Eso no sorprende? Esas son tus tendencias, Alberto. Vaya pedazo de dibujo. Desde aquí un abrazo al dibujante. Nacho, conduciendo buenísimo. Mr. Kabuki también felicita a F. Carmona porque su dibujo es brutal y también se pregunta qué hace Albert con los mandos de la Wii. Y Spock Factory, Albert Hill sale de la cueva, por fin, viva los trolls, trolea, y así como un buen rato más. Sorprendido. Va a dar jueguecito el dibujo, ya verás, toda temporada entera. Me voy a hacer mi avatar con eso. Bueno, por aquí PlayboxX27 dice que él quiere caricaturizarse así, jaja, muy buena la foto, y que está esperando de que empecemos otra temporada con cosas nuevas, como por ejemplo el streaming de vídeo en el podcast. Oh. Y por último, Dafcar, ya me hace falta el pod para hacer más o menos el viaje a la facu por las Argentinas. Seguimos en la rutina. Jeje, apúrense. Postdata, qué bueno que volvió Will a las filas oficiales. Saludos, chicuelos. ¡Cae, se no muere! Este es un clon de Will. Ha estado pendiendo de un hilo, no lo sabes tú bien. Vaya. Bueno, pues esa era la primera entrega de mensajes cortos. Seguro que luego tenemos unos poquitos más para acercaros. Vámonos a debatir, que tenemos ya alguna cosa por ahí preparada y una voz lista para saltar al ruedo del podcast. A debate. Bien, dejad que presente esa voz que os he anticipado hace escasos segundos. Ya le conocéis de sobra, los que estuvisteis en el presencial, además en persona. Nos acompañó la temporada pasada en numerosas ocasiones, intentando convencer a cierto elemento del plantel de que hiciera una adquisición que sin duda debía haber hecho a estas alturas ya del año. Espero que ahora nos lo confirme. Es Pepe Arcas, señor Arcas Grande, ¿qué tal? Hola, hola, muy buenas. Todo muy bien, de vuelta aquí con vosotros empezando la temporada, ¿eh? No me pierdo una. Hombre, ay, es que se esperaba, tío. Tengo novedades al respecto, no sé si queréis saberlas. Le hemos visto por Facebook que no se pierde ni una al tío, efectivamente. Tengo novedades. Sorpréndeme. Ahora que todo el mundo dice que la Wii está muerta, que ya no sirve para nada, que bla, que bla, soy el máximo defensor de Wii del mundo, la mejor consola de la historia. A comprarse a todo el mundo. Sí, señor. Y ese es tu argumento. Increíble. Pepe, me comentaban por ahí antes de que te diésemos paso que querías adelantarnos alguna cosita interesante, que tu participación en este podcast es puntual y tiene un motivo. ¿Cuál es ese? Pues sí, tiene un motivo un poco triste, pero también positivo. Y es que desafortunadamente esta temporada no voy a poder estar con vosotros en el podcast. ¡Ah, rajado! ¡Oh! ¡Ay, qué ver! ¿Y eso por qué? Pues porque no he convencido a Albert de que se compre la Wii y me he echado Nintendo, que lo parió. Todos a partirle la cabeza allí. Por tu culpa, Alberto. Me tengo que ir a la compañía, no lo conseguí yo, era un objetivo para este año y me echan, así que ya me buscaré la vida, tío. Te llamó Miyamoto, ¿no? Para decírtelo. Un abrazo, compañero. No, ahora en serio, algunos lo sabéis, cambio de funciones en Nintendo, seguiré muy ligado a todo el tema de Wii, yo diría que más que nunca, pero aún así sigo estando disponible para todos vosotros, en Facebook, en Twitter, lo sabéis, y os confieso que me da pena dejar todo esto, porque me hacéis sentir como de la familia, pero este año no podré estar con vosotros porque ya no puedo llevar la prensa a Nintendo. Bueno, es una verdadera lástima. Oye, tú, más allá de todo, tú voy organizando el siguiente presencial y ya está. O sea, no, tampoco te esfuerces mucho más. Esa es otra cosa. Ya no puedo organizar el presencial. Ahora ¿Eh? Qué coño pasa, tío. ¿Eh? ¿Cómo que no, hombre? Pues del bolsillo de Nacho. Ah. Tranquilo, iremos a ver si Ubisoft quiere patrocinarlo. No, seguro. Yo iba a decir que ahora que es jefe de Drone Masilla por ahí en Nintendo, que le haga las labores ahí organizativas. Bueno, ya veremos poquito a poco. Es el primer programa y ya estamos pensando en el presencial. Claro, tío, poco. Fíjate qué optimismo. Presencial patrocinado por Assassin's Creed sería tremendo. Bueno, yo creo que lo que apuntas y lo que anuncias, que nosotros ya conocíamos los que estuvimos ahí en el presencial, es una noticia buena, pese a todo lo que pueda acarrear luego, que tenga que ver o no con el podcast. Así que desde aquí, tío, enhorabuena y te lo mereces sin duda. Los que te conocemos lo sabemos bien. Un abrazo. Hasta siempre, maestro. Y nada, sí, muchas gracias por compartirlo con nosotros, tío. Bueno, de todas formas... Bueno, escucha, eso. Vamos a ver, no se puede, este hombre, con lo grande que es y con lo que ha hecho, por lo que ha hecho por esta casa, no se puede ir sin organizar alguna buena, ¿no? Pues mira, si nos despedimos el año pasado con Ocarina of Time, y como sé que algunos de vosotros sois muy fan de Zelda, pues mira, podríamos hacer algo grande, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo para empezar a celebrar ya el 25 aniversario? Buscamos al mayor fan de Zelda de España, por ejemplo. El Salva juega con ventaja, y otro verano trabajando en ello. Salva y su templo no cuentan, ¿eh? Pues mira, yo creo que como estamos... Ahí ya sabes que Nacho siempre me tira de la lengua y sobre todo me tira de la cartera. Pues yo creo que podemos ir variando ahí una cosa, ir montándola poquito a poco y dentro de poco pues podemos dar algún detalle, ¿no, Nacho? No sé, tú mandas aquí. Hombre, yo aquí tengo bastante más de un detalle. Yo tengo aquí un mail de 3 páginas que viene una cosa muy chula detallada, pero no sé si lo vamos a decir ahora o nos lo guardamos para pasado mañana, ¿no? Pues lo que tú quieras, yo a tu disposición, ya lo sabes. Yo me voy aquí a muerte. Venga, pues vamos a tirarle ya. Pues bueno, yo creo que algunos de vosotros que seguís la actualidad de Zelda sabéis que dentro de poquito hay un concierto de una orquesta sinfónica de Zelda en Londres, que es un momento único y espectacular para miles de fans de toda Europa. Y yo creo que si buscamos un fan de Zelda en Meristation, yo creo que tiene que ser un premio único. Entonces podríamos, por ejemplo, llevarnos al ganador de ese concurso que tú detalles, pues con gastos pagados y entrada VIP, pues nos podemos llevar a ese ganador al concurso de Zelda, al concierto de Zelda, que será en octubre en Londres. No sé cómo lo ves. Tremendo, pero es que la cosa no acaba ahí. Mañana lo veréis en... Bueno, hoy, depende de cuando escuchéis el programa, lo vais a ver. Con este buscamos al mayor fan de Zelda en España desde mañana, que es día 7, hoy, hasta el 2 de octubre. Vamos a estar haciendo esta búsqueda. ¿Y cómo se va a hacer? Pues muy sencillo, de la forma más justa posible. Es decir, tenéis 3 minutos para convencer al gran jurado, gran consejo de Hyrule, que vamos a ser Arbel, Jill, Salva y su templo y yo. Nos tenéis que convencer en 3 minutos de por qué sois el mayor fan. La cuenta es 2100-0342-61. Menos mal que hay 3 votos, menos mal que hay 3 votos. Pues podéis hacer lo que queráis en 3 minutos de vídeo, salvo que no podéis usar imágenes o canciones de videojuegos que no sean de Nintendo, ni recursos de series, ni películas o programas de tele, ¿no? Para que, pues eso, no infrijáis ningún copyright externo. Pero a partir de ahí, lo que os dé la gana. Si queréis hacer, pues no sé, enseñarnos nuestro templo, enseñarnos los tatuajes que tenéis, enseñarnos, no sé, el calcetín con la cara de Link que habéis tejido. Da igual. Ojo, ojo, calcetín, ojo. Cuidado. Vaya que sí. Y los premios brutales. El primer premio va a ser viajar a Londres para escuchar, acudir a este concierto de la Europa, en Europa, de la Zelda Symphony. Y aparte te llevas una 3DS con el Ocarina of Time 3D más una Wii con el Zelda Skyward Sword. O sea, tremendísimo. El que gane va a pegar un pelotazo tremendo. Y aparte, esto le hemos tirado más de la carta a Nintendo y le hemos sacado 4 segundos premios, que son una Wii con Zelda Skyward Sword, con edición limitada, ¿no? Que va el juego, la DSO y el mando este dorado, ¿no? Pues 4 de esos para los 4 segundos premios, ¿no? Así que tenemos diferentes categorías, mañana lo veréis, pero bueno, concursazo que se ha pegado Pepe, si lo sé, te vas, pero vuelve dentro de un par de meses. O si lo sabes, me echas antes, ¿no? Para que dé el premio gordo. Sí. O te echamos más veces. Pues nada, tendré que volver. Yo encantado de que me hagáis un huequecito y de volver con alguna otra cosita. Pero bueno, sí quiero 10 segundos, que sé que vais siempre a contrarreloj, pero quiero de verdad, de corazón, los que me conocéis hace muchos años, daros las gracias por dejarme entrar aquí, por intentar contaros las cosas de otra forma y que veáis que al otro lado en las empresas también pues somos hay personas y que me lo paso muy bien, que me tenéis de oyente siempre y que quien quiera me puede seguir, como he dicho antes, en Facebook, en Twitter. Y a los oyentes, de verdad, que muchísimas gracias por cómo me acogen, por cuando se quieren hacer una foto conmigo, que me sorprende todavía. Pero la verdad que agradezco enormemente a todos, tanto a vosotros como a todos los oyentes, que me hayáis acogido aquí, que me dejéis entrar en vuestros auriculares y en vuestras orejas. Así que un abrazo enorme. Mato el corazón. Olé. Después soy un populista. Qué tío más grande. Y que incluso a los haters, incluso a mí en particular... ¡Mote! Me recordará todavía lo del tren. Joder, toda la vida. Oye, lo del tren se queda en el tren, ya lo sabes. Vale. Y Albert, mi última palabra para ti, que eres un grande, que me alegro de haber tenido esta enemistad contigo y que a muerte, que espero que sigas odiando la Wii hasta el último suspiro que tenga de vida. Pua, pues cambio la chaqueta otra vez, la voy a cambiar mañana, pero la voy a cambiar esta noche otra vez. Madre mía, qué grande Arcas, siempre te recordaremos. Yo paro porque me vas a saltar la lágrima. Bueno, Pepe, se te va a echar mucho de menos, yo especialmente creo que tu ascenso es para mejor, pero si alguno todavía no se ha decidido a lo de Zelda, solo quiero decir una cosa. Hay, solo que yo sepa, 2 programas de Mini Podcast que se han empezado y no se han terminado. Uno fue el fail de la semana pasada y el otro en cierta casa de Madrid con ciertas sustancias ingeridas y que no acabó muy bien y que donde estaba el señor Pepe Arcas, así que si os vais de viaje con él os aseguro que os lo vais a pasar muy bien. Bueno, ya como empecemos a sacar trapo sucio aquí, ya me echan de Nintendo, pero de verdad, te lo digo en serio. Pepe, un abrazo enorme, tío. Un abrazo siempre. Chao. Un abrazo. Gracias, chao. Bueno, pues esto es un hasta luego, evidentemente. Seguro que volvemos a encontrarnos más adelante. Ahora sí, si os parece, vamos a ponernos ya a trabajar. Tenemos, muchas cosas de las que hablar, muchos títulos que han visto la luz o las están viendo, ¿no?, en estos días, justo a la vuelta de vacaciones, y sobre eso van a versar estos primeros minutos ya de debate. Nos hemos encontrado con titulazos enormes cuando hemos regresado de los viajecitos, de la playa y de todos los destinos en los que os hayáis perdido este verano. Títulos enormes que nos hemos encargado de desgranar en Meri. Algunos están viendo la luz, como digo, prácticamente ahora. Títulos como Xenoblade, Deus Ex, Resistance 3, Dead Island, mismamente el que tanto hemos hablado, El Shaddai, tan especial. Y sobre eso vamos a, digo, debatir. ¿Con cuál os quedáis? Todos los que hoy nos acompañáis aquí, vosotros que nos escucháis de toda esta marabunta de títulos, ¿qué os sorprende más o a qué tenéis más ganas de hincarle el diente? Yo creo que le vamos a dejar el turno a Will, porque sé que ya mucho tiempo esperando para hablar de Xenoblade Chronicles, y por fin que lo tenemos aquí. Yo sé que es el juego del verano para él y con el que se ha quedado y con el que va a disfrutar más, si eso con el permiso de Deus Ex. Así que Will, haz los honores. Hombre equivocado. Pues esperaba tanto Deus Ex como Xenoblade Chronicles, pero yo creo que a todos nos ha pasado, todos los que hemos podido probar el juego, hemos tenido esa sensación de volver a recuperar un JRPG de los antiguos, de los clásicos, de los que realmente vale la pena disfrutar y jugar, y es un proyecto del equipo de Xenosaga, ya se sabe que ellos no han decepcionado, y llama la atención porque ahora que se supone que se le está acabando la vida útil a Wii, aparece un juego que explota la consola técnicamente de una manera brutal, ofrece mundos abiertos, esto que tanto criticó Alberto en su momento de Final Fantasy XIII, por ejemplo. Básicamente tiene una historia muy interesante, entretenida, y un sistema de combate que también llama muchísimo la atención. Entonces, reúne todas las condiciones para que realmente alguien pueda comprarse una Wii y decidirse por un juego como este, único, exclusivo en esta generación, y que realmente vale la pena disfrutar de principio a fin, porque es una auténtica pasada. Y todo el mundo que tenía la ocasión de hablar de Xenoblade comparte esta opinión, o sea que estoy muy contento y sin duda para mí es el juego del verano. Comparto la opinión de Will, pero yo quisiera ahondar un poquito en lo que para mí ha sido el juego de estos últimos meses, que ha sido Deus Ex, Human Revolution. No solamente ha dado una patada en la cara a muchos que pensaban que el FPS estaba limitado a cosas como Call of Duty y demás, sino que además ha sido uno de los poquísimos juegos que me he encontrado en los que tienes ganas de llegar a casa para jugarlo, ¿no? Muchas veces juegas por inercia, buenos títulos, pero este de verdad que te engancha. Deus Ex tiene tres cosas para mí que son buenísimas. Una, unos mapeados como los de antes, es decir, no como los de ahora, que trazan una línea recta de A a B, es decir, digamos, hay cierto diseño en el mapa que está muy bien hecho, muy bien implementado. Dos, el juego es largo, no, huye de aquella vieja consigna que se dice, no, tranquilos, es la campaña de un juego principal con que dure 5 o 6 horas, mentira. O sea, el juego es largo y muy variado, ¿no? Y tres, sobre todo, que es lo que os decía, se puede terminar de muchísimas maneras, se puede afrontar de muchas formas distintas, y esto también es distinto para un FPS. Es propio de Deus Ex, pero es distinto para un FPS de hoy en día. Así que para mí el juego, sin duda, de los últimos por lo menos 6 meses y candidato a GOTY para este año. Por cierto, en los foros ha habido una pugna ahí tremenda. La verdad es que la gente se lo ha tomado muy a pecho, ¿no? El duelo entre Deus Ex y Xenoblade. ¿Vosotros cómo veis el enfrentamiento entre los dos títulos? Porque parece que son los que se... entre la gente, digo, ¿eh? Un poco por lo que se intuye leyendo los foros, más ardor han levantado entre las filas de jugones. Yo lo veo un poco absurdo, es decir, son dos juegos muy diferentes, completamente totalmente diferentes. No sé, parece que ha habido una especie de como de enfrentamiento entre visión occidental con visión japonesa, o gente reclamando más atención para Xenoblade por el hecho de que sea uno de los ejemplos más brillantes de juego de rol japonés, que no ha habido mucho de ejemplo últimamente. Pero yo creo que son los dos muy compatibles, son dos juegos magníficos, muy diferentes, y la verdad es que no sé por qué ha habido ese enfrentamiento entre los dos. Hombre, efectivamente, Fran, son los dos muy compatibles. Lo que pasa es que nos encontramos con un problema muy grave, y es que el bolsillo del jugador a día de hoy no está en sus mejores condiciones. Entonces la compatibilidad se desvincula ahí. Yo, hombre, no hay duelo, porque estamos hablando de juegos en plataformas diferentes, de dos grandísimos títulos, pero sí que hay un problema a la hora de me compro uno, me compro otro. Yo me he quedado en este caso con Xenoblade por un montón de cosas que Will ha comentado antes. Yo me quedaría con, aunque Deus me ha sorprendido muy gratamente, pero si miramos acerca del género, sin duda me quedaría con Xenoblade Chronicles. Porque todos sabemos por la crisis por la que está pasando el JRPG, y encontrarnos de repente con este señor juegazo que demuestra y deja bien claro que el JRPG no está ni mucho menos muerto, lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien, no como las hace Square últimamente sacando clon tras clon sin personalidad. O sea, si pones una buenísima historia, un buen sistema de juego, una buena banda sonora, ahí tienes un título que hay que recomendar claramente. O sea, me ha recordado a la época dorada del género de los 32-bit este juego, y sin duda, auténticamente y totalmente recomendable. Completamente de acuerdo, Relaño. De hecho, yo lo comentaba por Twitter que me parecía que Xenoblade Chronicles había resucitado un género en el que los últimos intentos por lanzar títulos desde Japón y con presupuestos mucho mayores y con gente, productoras como Square Enix, ¿no? Parecía que iban a ser pues éxitos rotundos, han acabado siendo pues juegos mediocres, y no vamos a decir ninguno aquí de los que ya conocemos, o intentos medianamente aceptables. Pero es que lo de Xenoblade Chronicles es que es efectivamente volver al esplendor del género, volver a los tiempos de Super Nintendo o de la primera PlayStation, los primeros cohetazos en Play 2, y eso tiene un mérito tremendo, revitalizar el género de esa forma. Además, es un juego precioso, mucho más complejo de lo que yo me temía, con unos jefes y unos enfrentamientos pero espectaculares. Pero os tengo que decir que personalmente me quedo con Deus Ex. ¡Claro, ahí, hombre! ¡Hombre! Mira que se estaba escandalizado. Mira que estaba escandalizado. Vaya inicio de temporada. Vaya inicio de temporada. A ver, quiero decir que me quedo con Deus Ex porque yo desde un principio, junto con Will, confiamos en él y hemos visto cómo ha ido pegando bandazos, sobre todo en algunas betas muy tempranas, y hemos visto cómo la gente ha sido muy injusta con él, especialmente cuando se vio los primeros trailers de in-game, porque hay que ser honestos, el juego técnicamente no está a la última. Y hay que ver cómo se ha repuesto de la gran losa que supone ser vástago de Warren Spector y de los primeros Deus Ex, que son auténticas obras maestras. Así que para mí el mérito que tiene es legitimarse en la generación actual y de la forma en lo que lo ha hecho, que es reutilizando mecánicas que ya no se ven hoy en día en los shooters. Libertad, es que, mapas bueno, grandes... Bueno. Ya sabéis. Antes de si te fijas, Nacho, decía Motenay, a ver, hasta cierto punto acertadamente, que es un poco un soplo de aire fresco para los FPS, pero... Yo me pregunto, ¿qué es Deus Ex? ¿Es un juego de rol? ¿Es un FPS? ¿Es un juego de sigilo? ¿Tiene menos sigilo que un Metal Gear? No. ¿Tiene menos FPS que un shooter? No. ¿Tiene menos rol que cualquier juego de rol de hoy en día? No. Entonces, FPS es casi una perspectiva, Albert, más que una actitud, ¿sabes? O sea, una vista en primera persona. Entonces, Minecraft es un FPS. Vale, sí, claro. Sigamos. Entonces, más allá de eso, si te fijas, cada uno de estos componentes es que de por sí solo es excelente. O sea, como decíais, el tema rolero... cada situación la resuelves como te da la gana, tanto puede ser a lo vasto o a lo sigilo, o negociando con la gente o intentando convencer. Alucinante. La parte de sigilo, como te digo, no tiene que envidiarle. De hecho, creo que en ciertas partes mejora incluso lo visto en lo que sería el estandarte del género, que sería un Metal Gear Solid. Lo llega a mejorar. Y en la parte de FPS, pues como dice Mote, es un soplo de aire fresco en comparación, pues eso, COD y demás, que estamos ya hartos de pasillos y más pasillos y más pasillos. Y ojo al ver al trasfondo nanotecnológico y al... El argumento es bestial. Efectivamente. El argumento es bestial. Y luego hay otra cosa, o sea, fíjate que está muy cuidado. Por un lado, el sistema de hackeo. Tienes una especie de minijuego allí que es más complejo que algunos muchos juegos que hay en el mercado, Duke Nukem Forever. Por otro lado, el tema, bueno, lo que decimos, la libertad para hacer cualquier cosa como te dé la gana. Ahí me sorprende enormemente cómo, para llegar a sacar un documento de una comisaría, puedes o negociar con la gente o entrar por una ventana como te dé la gana, sacarlo cagando leches y no ver nada del mapeado entero que hay dentro de la comisaría. O sea, realmente, a ver, es un juego alucinante. Le sobran los jefes finales y punto. Es lo único que le diría. Es un té que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo soy muy pro de jefes finales y es que a mí me gusta. O sea, yo entiendo que a vosotros... Entiendo el razonamiento. Vale, eso es otra cosa. Pero a mí, que haya un jefe que rompa con el esquema de pasar el nivel, que haya un enemigo con especial dureza, a mí me parece algo necesario. Es que no pinta, parece un pegote, Nacho. O sea, tú puedes pasarte el juego sin matar a un enemigo, como me parece que hicimos Rox y yo, y de repente tienes que matar a un jefe final porque lo tienes que matar. Parece como si lo hubiese diseñado otro equipo y dices, ostras, ya que tenemos estos jefes, los vamos a encolar aquí de alguna forma. Bueno, control C, control V, venga, va. Motenay, en la vida hay enfrentamientos que no pueden eludirse. De todas formas, a todo esto que están comentando, yo creo que la comparación entre Xenoblade y Deus Ex tiene un punto en común, que es que yo creo que Xenoblade es al JRPG lo mismo que Deus Ex al FPS en cuanto a la evolución que tiene... utilizando distintos géneros, mezclándolos y combinándolos. ¿Qué es un FPS, Leñe? Bueno, como lo quieras catalogar, el Xenoblade básicamente es una mezcla entre distintas, digamos, visiones de futuro que se han utilizado en el JRPG, utilizando un poco los gambitos de Final Fantasy XII, utilizando el aspecto abierto de un MMO, utilizando cosas que han llegado a destacar para los jugadores. Deus Ex tiene un poco de lo mismo, pero sobre todo valoraría que son dos proyectos que llevan siendo desarrollados durante mucho tiempo y principalmente que tienen un cuidado muy especial, y esto es la esencia que tiene tanto Deus Ex como Xenoblade. Lo juegas y te das cuenta de que tienen una esencia especial que no te hace pensar que estás jugando a un FPS del montón, sino que tiene ese puntillo especial, como decía Motenay, te hace tener ganas de volver a casa, exacto, esa grandeza, de no estar jugando a un videojuego, entre comillas, sino de estar disfrutando de una experiencia que tiene un componente, yo creo, que vale la pena disfrutar como jugador. Yo sobre la montada de Deus, que realmente es un juego, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Además es un juego estéticamente, dice, no es técnicamente el juego más brillante, pero es un juego estéticamente muy cuidado, con una escena muy muy bien trenzadas. Y sobre el tema de los jefes, yo tengo un, a ver, el problema es que el primer Deus Ex tenía jefes, pero podía encararlos de manera muy diferente, porque por ejemplo tenía jefes que podía eliminarlos diciendo una palabra clave que luego antes tenía que desvelar, lo que era el kill switch. Así que lo que se echa en falta en este juego, en Human Revolution, es que poder encarar a los jefes de manera diferente, por ejemplo, poder dormirlo, poder anularlo o poder hacer algo más que simplemente el enfrentamiento directo. Es lo único que he hecho en falta de esa parte del diseño. En el primer enfrentamiento ni siquiera te puedes acercar sigilosamente por la espalda para matarlo, porque es totalmente imposible, es un poquito injusto. Pues yo qué querés que os diga, yo soy de la opinión de Xenoblade, yo me voy a quedar con ese porque para pocos juegos que le quedan a Wii, yo creo que este además saca muchísimo partido a la potencia técnica, es un triple A increíble con unos valores de producción altísimos, una banda sonora que me ha encantado. A mí me tiene encandilado y Deus Ex también me parece un juegazo, pero si me ponéis entre la espada y la pared y me tengo que debatir, soy de la opinión de que Xenoblade le tenía más ganas a este tipo de juegos. Anda que el gachón, te pones entre la espada y la pared, claro, te camuflas y no te vemos. Ese era el debate, ¿no? A ver, pared negra. Hemos hablado de los dos títulos que seguramente, como decía, están dando más guerra en los foros, pero ¿y de los demás qué decimos? Está ese Resistance 3 por ahí, que me imagino alguien tendrá algo que decir, de Dayland, del que también hypeamos mucho el año pasado, el Shaddai, que a mí personalmente me resulta muy atractivo. Y que hable Nacho, el de Dayland, míralo, el redimío. Voy a hablar yo de The Island, sí, y déjame decirte un par de cosas. Redimido. No, chaquetero. Vamos a ver, dos cositas. Yo recuerdo cuando salió el tráiler, que además fue un jueves que estábamos grabando, que estabais todos pero badeando a saco y en plan de el Mesías ha vuelto en forma de survival horror clásico. Oye, pero, perdona. Porque justamente estaba Ramón. Claro. Ramón, por cierto, le hemos invitado y no ha venido. Bueno, él se lo pierde. Sí. Quiero decir que vosotros lo veis como un survival horror clásico, ¿eh? Y al podcast que está grabado me remito, y yo veía que eso, primero, que el tráiler era todo computer generated, que es todo, como sabes, montaje, que no es in-game real, y segundo, que el juego ha terminado siendo una mezcla entre acción, RPG y un poquito unos toques de zombies y aventura y survival, pero no es un survival clásico. Es un Fallout con zombies en primera persona, punto. Vale, pues ya está, pero ¿ves? Tú mismo te acabas de dejar en evidencia porque venías aquí, el Mesías, el survival, que va a redimir todos los pecados de Capcom. Yo no recuerdo eso. Vale, bueno, es el primer apunte. El segundo apunte, que como es como tal mezcla, me ha parecido bastante entretenido, bastante bien armado, quitándole unos pocos bugs que tiene ahí una cantidad tremenda, parece que... Que se lo digan a Steam. Hay algunas cositas ahí que no están del todo pulidas, ¿no? Pero bueno, quitado eso, el juego me ha parecido divertido. Y si te mueran los zombies, te lo vas a pasar pipa. Además, al final hemos acabado dando un 8 y ha sido Ramón, que precisamente tengo que decir que no era el defensor a ultranza número 1 en el juego, sino que es que ha transmutado. Le acabó encandilando al principio, después empezó a renegar. ¿Os acordáis de aquella demo de, si no recuerdo mal, fue en la Game Developers Conference, enseñó el juego por primera vez, ya se vio que era un poco cercano a Left 4 Dead y a partir de ahí ya hubo división de opiniones, pues Ramón estaba en el lado hater y al final, fíjate, ha acabado... dándole una buena nota y haciendo una buena argumentación. Y por cierto, 3 de 10 que le ha dado Edge, vaya patinada también, en mi opinión. Hombre, yo creo que más allá de la confusión que hubo, muy bien dicho, como dices, de géneros, se esperaba un survival horror, luego que es un Left 4 Dead, al final ha acabado siendo muy, al menos para mi sorpresa, un Fallout en primera persona con zombies. O sea, es un juego que yo creo que más que acción, la estructura es más cercana a un RPG en un mundo abierto que no en un juego de acción. Pero bueno, al fin y al cabo, es un soplo de aire fresco. O sea, es plantearte el mismo mundo de los zombies de una forma diferente a como lo hacía, por un lado, Resident Evil, por otro lado Left 4 Dead y por otro lado Dead Rising. Entonces, yo personalmente, como bien dices, pese a los bugs y más concretamente este que ha afectado a Estados Unidos, que han subido una versión beta en Steam a la gente que la ha comprado, una cosa muy escandalosa, yo creo que, bueno, la nota propia lo dice, un 8, un gran juego, y si eres fan de los zombies de Romero, es que pasa a 9 directamente. Albert, lo que ha supuesto un soplo de aire fresco es que el juego sea bueno. Porque Nacho no se acordará, pero aquí cuando salió el vídeo, yo me acuerdo que Nacho dijo: cuidado que este juego me huele, que podría acabar mal, y os estáis haciendo muchas ilusiones, y esto puede no acabar bien. Correcto. Y de hecho, nos lo creímos, porque yo personalmente... No, yo esto no lo creo nunca. Pinta que, ostras, te impresiona mucho un vídeo, ¿verdad? Y después dices, uy, este juego... Y que el juego finalmente haya sido bueno, creo que esa ha sido la sorpresa. No, había muchos que no nos lo esperábamos. Yo, de hecho, me esperaba un truñaco, pero muy gordo, muy gordo. Y el juego se deja jugar, que eso ya es mucho, ¿eh? Muchísimo. Hombre, yo creo que el juego quizás podrá decepcionar a mucha gente porque no sea lo que esperaba. Muchos esperábamos una gran variedad de cosas de este juego que al final no ha acabado siendo. Yo personalmente esperaba un Left 4 Dead y al final ni mucho menos es así, pero oye, yo creo que el juego es bastante bueno y hay que darle una oportunidad. Pero ahora yo saltaría a Resistance 3, sin duda un juego excepcional que también me ha parecido estupendo. Vamos a ver muchos cierres de trilogía esta temporada. Tiene ahí Gears of War 3, también viene Resistance 3, pero vamos, tenemos ya aquí este cierre de trilogía que sin duda va a cerrar de manera magistral. Los FPS últimamente, ya lo hemos dicho, bastante pasilleros. Resistance 3 también lo es pasillero, pero oye, tiene una IA bastante buena, una campaña muy buena, una campaña larga además. La variedad de armas que siempre ha dado Insomnia a sus juegos aquí está incluso más elaborada todavía. Pero si me tengo que quedar con algo de juego, sin duda sería con el argumento. Han mejorado muchísimo la narrativa respecto a los dos anteriores Resistance, aunque tenemos la típica invasión alienígena, que bueno, puede ser o no alienígena, eso ya se ve en el juego. Pero vamos, aunque sea todo tema muy manido, pero aquí está tratado de una forma bastante espectacular e intensa, y el juego se te hace muy, pero que muy ameno. Y con esto cerramos la review de Resistance. Espérate que no he hablado de la música ni del doblaje. ¿Hay algo que quieras contarnos de Resistance? Algo más, Relan, yo tengo que decir que con este juego me pasó un poco como a Nacho con Dead Island, ¿eh? Yo después de ver el segundo, que era buenísimo también, pero dije, bueno, a ver qué pueden ya hacer con esta tercera parte. Y realmente a mí Resistance 3 me ha encandilado muchísimo por todo lo que decía Relan, que ya no queda nada más que decir de él, nada más que es un cierre de trilogía perfecto, perfecto. Hombre, a mí hay dos cosas, que, sobre todo, ya solo para terminar, que me gustan de Resistance 3. La primera es que se hayan atrevido a quitar las regeneraciones automáticas dichosas. Sí, que señor. Que por fin volvamos, sí, a los botiquines de toda la vida. Eso no lo ha dicho Relaño, ¿cómo es posible? Sí, vale, sí, cómo me queda un montón de cosas por decir, hombre. Y luego la otra cosa que me parece muy atrevida por su parte es cómo ha ido la historia, cómo puede ser que los humanos vayan perdiendo de forma tan descarada como parece que la humanidad está abocada al final, y no sé, toda la ambientación del juego me encanta y creo que supera claramente a los dos primeros juegos. A ver, el primero clarísimamente no, porque el primero era, como yo comentaba en el análisis, era el debut de una consola técnicamente virgen. El segundo era un buen shooter, pero para mí me parece que está por encima el tercero. El segundo para mí fue un poquito irregular en algunas áreas. Incorporó cosas fantásticas como el multijugador tan masivo en consolas, aunque parece que aquí hemos salido ganando con los recortes, ¿no? Parece que ya no es tan caótico, sí. Y está más ordenado y bueno, si todo vaya en favor de la diversión y de poder disfrutar ahí por equipos. Hemos visto que juegos con escuadrones más pequeños como en Gears of War, pues uno contra uno, en equipo contra equipo, pues no se afecta por no tener un número como Battlefield en PC, por ejemplo. Así que para mí este tercero es el que cierra la trilogía con el clímax quimera, ¿no? Que titulábamos en el review. El fallo de Resistance es la segunda parte, creo, que es, está mal planteada tanto la historia como el multijugador. Pues como Gears of War a lo mejor le va a pasar, yo creo. Creo que el tercero va a ser... Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y Uncharted también, está ahí por ahí ya con su tercera entrega. Sí, pero el fallo de Uncharted no es la segunda parte. No. Para nada. Chavales, yo he mencionado antes el Shaddai, que quizá no se encuentre ahí el impacto entre pues esto que estamos hablando, pero que también ha cosechado críticas positivas. ¿Qué opináis de él? A ver, menos mal que, Juan, tú eres un tío sensible y con un este punto artístico. Sí, sí, a mí es un juego que hemos seguido mucho por estar detrás de la gente de Okami, ¿no? Y tener ese estilo visual tan, tan personal y artístico y llamativo. A mí me ha gustado mucho y después de ver que ha tenido notas buenas, bueno, ha habido de todo, ¿no? Ha sido bastante irregulares, pero me quedo con que ha habido medios que han sabido apreciar esos valores de producción que para mí han sido lo que me hicieron fijarme en un primer momento y lo que me sigue haciendo que me tenga estas reminiscencias con Okami. Exactamente, Nacho. A mí el Shadow Rider es un juego que me ha sorprendido muchísimo estéticamente, como a todo el mundo, porque fuera de spoilers ya, es un juego que igual te mete en una carrera de motos que en una discoteca del cielo, o sea, es una locura artística, pero en cuanto a jugabilidad, la verdad es que se ha quedado un poquito corto, ¿eh? O sea, hay muchísimos juegos de acción hoy en día y este es bastante plano y básico en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo en que, bueno, se ha quedado algo cojillo en la parte de combate, pero a mí eso de la perspectiva 2D para las plataformas con esos fondos y todas esas ilustraciones, a mí eso me ha encandilado. The Beautiful Joe, ¿no os ha recordado un poquito? No. Sí, bueno, pero efectivamente sí, pero no está nada mal, tiene un planteamiento interesante, tiene sus cadencias jugables, pero no deja de ser un juego, por desgracia, para un público minoritario, como le pasó a lo bueno de Okami en su día. Yo creo que comparto con Okami esto también del argumento, que tanto que hemos hablado de Osex y de Xenoblade, del Shadai, cuando se anunció en su primer momento y tenía esperanzas de que tuviese un argumento mucho más hondo o que fuese capaz de ofrecer algo más en este sentido, pero no lo hace. Y yo sé, artísticamente es impresionante, pero quizás entre que la parte de acción no acaba de satisfacer y quizás le hubiese echado un poquito más de guión, no me acaba de convencer por eso. Hombre, puede que argumentalmente no esté tan bien, pero oye, tiene su dosis de originalidad, que eso encontrarlo hoy en día es bastante difícil. Aquí no vamos a encontrarnos con Marina Scalvo ni con invasiones alienígenas. Yo creo que es uno de estos juegos que solo puede hacerse en Japón y sin duda merece la pena echar un vistazo. Yo creo que es un intento, ¿no?, de acercar el arte que tenían otros títulos tipo Red o Flower y tal al género más de andar por casa, ¿no? Un hack and slash tradicional, sin demasiado, como decir, profundidad, pero que el juego quizá no pretenda mucho más, dado que se apoya sobre todo en lo artístico, que es lo que estamos todos subrayando y, no sé, a mí desde luego me parece muy, muy interesante, ¿no? Mira, ahora que dices, hablas del Child of... del Red... Child of Eden. Child of Eden, que es un sucesor espiritual tremendo. Y si tienes Kinect, pues le sacas el triple partido, muy psicodélico, mucha fusión de música hecho, y tendencias, y recomendabilísimo. Es el único juego, creo yo, en mi opinión, que con Kinect se maneja mejor que de otra forma. O sea, que de los pensados para Kinect, me refiero. O sea, es una... Mentira. Se maneja bien, es así. Y el Just Dance, a lo mejor. El Dance Central, Just Dance, como se llame, da igual. Todos los que sea del baile. Y el Zumba. Exactamente, Zumba, este. No, Child of Eden, recomendado. Si os gustó Red, recomendado 100%, ¿Y de Driver no va a hablar nadie, o qué? Exactamente, eso iba a decir yo, Juan, que no nos podemos olvidar de Driver San Francisco, que sin duda, para mí, que he tenido oportunidad de jugarlo tanto como para hacer el análisis, ha sido una vuelta a los orígenes de Driver genial. Y además con una innovación en la que Reflections ha querido arriesgarse, que es el Shift, que nos permite cambiar de coche en tiempo real. Bueno, es una pasada en jugabilidad, aunque también tiene sus deficiencias, claro. Es un juego que no ha terminado siendo el producto sobresaliente que todos los fans de Driver querrían. Pero, Jabote, una cosa es que llegase a un nivel de un GTA, pero siendo honestos, Reflexions, claro, para claro. mí estaba más muerta que Manolete. O sea, era una cosa... Exactamente, que es lo que... De esto no podía salir nada bueno. Y mira, es un juego notable, bien armado. Es lo que le pasa, Nacho, que es que ya no funciona. Esto de que te persiga la policía y tú perseguir a ladrones, lo tiene GTA junto a mil cosas más. Y Driver se ha vuelto a enfocar demasiado en eso, quizá. Y en las carreras urbanas, bueno, son cosas que hemos visto en Burnout, en GTA, exacto. No, se queda ahí y por eso se ha quedado con esa nota, yo creo. De todas maneras, yo lo veo una buena alternativa. Driver, en lo que ha acertado sobre todo, es quitarse ese San Benito de tener que ir detrás de GTA, porque alcanzarlo se estaba visto que iba a ser imposible, así que ha tirado por otra vertiente y mira, yo lo veo bastante bien. Este Shift tan curioso, oye, funciona bien, es original y para otras cosas ya tenemos muchos otros títulos como los que habéis apuntado anteriormente. Luego, yo tampoco me olvidaría de los lanzamientos que ha habido a nivel digital este verano. Principalmente me quedaría con uno que se llama From Dust, que ha dado bastante de qué hablar, que es la última obra de Eric Chahi, que probablemente habrá bastante Dios. Gente que le recuerda de mediados de los 90, pero es una especie de revuelta al estilo populos que a mí me ha dejado bastante satisfecho, sobre todo el aspecto gráfico y por esto de poder moldear un mundo a tu gusto. Sí, sobre From Dust, la lástima es que tengamos que hablar de la versión de PC más lamentable que nos hayamos echado a la cara en los últimos tiempos. Es terrible. Mintieron, lo más grave es que mintieron porque dijeron que no iba a tener DRM y luego cuando salió el juego tenía DRM. Fue una cosa demencial y luego una de las peores conversiones que he visto. Es decir, no está adaptado para nada a teclado de ratona. Es una cosa terrible, es una verdadera lástima que los jugadores de PC que tienen la herencia de Populous, que son los que deberían estar más identificados con ese juego, tengan que vérselas con semejante versión por parte de Ubi. Otro de los juegos descargables destacados ha sido la vuelta de Street Fighter 3. El mejor juego de lucha de la historia, tenerlo otra vez ahí con el soporte online y todo. Aquí ya verás, con el tema de los parry, a ver quién es el listo que empieza a masear, Salva. Correcto, hacer el cerdo. Bueno, pues si nadie quiere decir nada más, le vamos a dar paso a Bianca para que nos acerque una primera tanda de mensajes desde las redes sociales con respecto a todo esto que estamos hablando, esta multitud de títulos, todos muy, muy interesantes. ¿Qué dice la gente, Bianca? Pues la gente tiene opiniones para todos los gustos. Joseph 2411 nos dice que me quedo con Deus Ex y mención especial a Dead Island, que según Nacho Ortiz el juego iba a ser malísimo. Correcto. David Martín nos dice que sin duda con el Deus Ex, que es un juegazo como poco se ha visto. Alejandro, ¿qué sabes del público? Alejandro Bafa nos dice que también que Deus Ex, que por fin un shooter como Dios manda, y no las basuras clónicas de hoy día. Huevo Coco nos dice que Dead Island tiene buena pinta por las mezclas de géneros que propone, aunque solo por el tráiler ya merece la pena comprarlo. Eso es lo que ellos quieren. Fiji nos dice realmente que es innovable. Resucita el género y sobre todo da una duración que hace merecer cada euro que vale. Adrián Saez Bañer nos dice que impresionante el Deus Ex, simplemente un juegazo. Por ejemplo, Melder nos dice que como el Twitter solo entran 140 caracteres y una imagen vale más que mil palabras, nos ha puesto una imagen de Homer Simpson babeando para que nos hagamos una idea de lo que para él ha simbolizado este juego. Correcto. Bianca, una cosa. The Red Dead Redemption. ¿Qué vamos a empezar a sacar ya defectos con la R? No, si no va por ahí, va por es un clásico, esto ya tiras dando cuenta, esta gente y el inglés. Prepárate una hucha, eso sí, y ves depositando un eurillo cada vez que falles. De todas formas, a mí lo primero que me han dicho es que me mandan a clases de recuperación de inglés, pero con unos cuantos más, ¿eh? ¡Ah, sí! El relaño va contigo. No, tú tranquila, Bianca, tú fíjate en mí, fíjate en mi dicción y ya verás cómo va mejorando poco a poco. Y el Bioshock del Enrique. El Llano lleva 7 años y no ha pasado del I'm Massive Big Massive, no te digo más. Tranquila, Bianca, que yo soy bilingüe, pero suspendo y me voy contigo. A ver, criaturas, después de este debate que nos hemos marcado para romper el hielo de la quinta temporada, hay otras cositas que no podemos dejarnos en el tintero. Nacho, tú estuviste en Los Ángeles, en ese Call of Duty XP, ese evento que se marcaron para, bueno, haceros gozar un poquito haciendo el cabra por ahí, ahora nos darás detalles, y para, bueno, disfrutar de la tercera entrega del Modern Warfare. Vamos a hablar un poco de lo que te encontraste y de lo que viste. ¿Qué nos cuentas? Evento especial. Antes de que al ritmo tenáis aquí los cuchillos largos, os voy a contar un poco lo que fue la CodeXP, que viene un poco a ser la línea de la BlizzCon. Es una fiesta hecha para miles de seguidores americanos de Call of Duty, lo mismo que sucede con los fanáticos de Blizzard en la BlizzCon. Durante 2 días hubo una cantidad tremenda de actividades. Os puedo decir que desde recreaciones de 2 niveles del juego, uno ambientado para paintball, para partidas de paintball reales, y otro que fue de pit para hacer ese tutorial primero con las pruebas, desde esto a tirolinas, derrapes con los jeeps, con la edición especial de jeep que el fabricante americano ha preparado. Había recreaciones de Burger Town, que es la hamburguesería que sale en uno de los niveles de Modern Warfare 2. Teníamos también torneos, por supuesto. Estuvieron los chavales de Pain Gaming representando a España, hicieron un papel muy muy digno, llegaron hasta octavos de final, acabaron cayendo por 3-1, pero os puedo decir que hubo un momento en la partida que fue el punto de inflexión, que de no haber sido por mucha mala suerte, acabó un dominación 56-58, me parece ser. Estaremos hablando de que hubiesen hecho incluso un papel mejor. También había pues goodies, extras, una tienda donde comprar merchandising de Call of Duty, otra exposición llamada La Armería, que os puedo decir que estaba ordenada por títulos, desde World at War hasta Modern Warfare hasta Black Ops, con todas las armas del título colgadas y ordenadas allí. Era una cosa espectacular. Y por último, como digamos atracción central, estaba la premier mundial del modo multijugador de Modern Warfare 3. Esto se adelantó un poco en la conferencia que organizó Activision, que retransmitimos, por cierto, en streaming y en directo aquí en MeriStation, a la vez que todos los contenidos de la Codex P, incluso los paneles que hubo pues sobre el doblaje, sobre la evolución de los zombies, muy interesantes todos. Y os puedo decir que el multijugador pues va a tener cambios. Son cambios no en el núcleo, porque se sigue jugando igual. La diferencia es que hay nuevas armas. Recordar que Van menús, sí. Efectivamente, ya te diré por qué. Se ambienta en un futuro cercano y por eso va a haber armamento más tecnológicamente avanzado. Vamos a tener en las novedades. ¿Os acordáis de los kill streaks, las rachas de muertes? Ya no van a ser únicamente por rachas de muertes, ahora van a ser también por puntos. Hay modos que el objetivo no es matar a cuantos más enemigos mejor, sino puntuar o hacer determinadas acciones. Eso se va a recompensar con determinadas rachas y va a haber tres clases. Una es asalto, otra es apoyo y otra es especialista. Y asalto va a ser la de toda la vida con los kill streaks, con las rachas de muertes. Después, especialista, lo que tiene es que es una especie de aglutinador de perks. Puedes tener hasta 10 perks a la vez. Y el último que me queda, que es apoyo, digamos que es el jugador de equipo, ¿no? Por mucho que te maten, sigues acumulando puntos y sigues sumando, avanzando en la racha de bajas o de puntos, pero con recompensas un poco menores. Quitado esto, se añadió también el modo Kill Confirm, que viene a ser que tienes que matar al enemigo y recoger sus dog tags, sus chapas de identificación, y esto le da muchas posibilidades estratégicas, porque imagínate, vas en grupos de tres, cuando matan a tu amigo, recoges las chapas y deniegas el kill, ¿no? O sea, no cuenta la muerte. O al revés, te matan y el enemigo utiliza esa chapa dejándola ahí para que cuando tu amigo venga a recogerla para denegar la muerte, matarlo y llevarse las dos chapas. La verdad es que son cambios en las mecánicas, digamos, a un nivel bastante superficial. El resto sigue jugando lo mismo, el motor gráfico sigue estando al mismo nivel. Ojo que dice Activision que para ellos la experiencia de Call of Duty se cimenta en cuatro pilares y uno de ellos son 60 frames por segundo, una velocidad frenética para el shooter que de no ser a esos cuadros por segundo pues no podría ser posible, algo que fue un dardo envenenado para Battlefield 3, que sabéis que corre a 30 frames por segundo. Y a partir de aquí, pues el resto, pues disfrutar, lo pasamos muy bien, fue una experiencia muy, muy, muy interesante y deseando que llegue la del año que viene. Por cierto, fiestón después con un concierto de Kanye West y un after party en el local de super exclusivo de Los Ángeles de Beverly en West Hollywood. Ya, vale, pero muy bien. ¿Y para competir contra Battlefield qué? ¡Ah! ¡Rompe cristales! A ver, creo que es pronto. Yo creo que desde aquí y desde cualquier usuario avanzado sabe muy bien los puntos fuertes que tiene Call of Duty. Corrección. Sabe muy bien los puntos que Call of Duty ha traído los últimos 3 años y que se van a repetir. Y, por otro lado, sabe la apuesta de Battlefield, la que es. Es ambiciosa. Macho, sí, pero lo que tecnológicamente... te estoy preguntando es a ti. ¿Tú qué crees? Yo creo que yo no tengo ninguna versión review en la mano y no tengo por qué arriesgarme a contestar lo que me estás preguntando. Ya te lo contesto yo. Está muy bien que sí, que si ahora cojo la chapita, te denego el kill, un montón de menús, un sistema de pago para tener los mapas una semana antes que el resto y todo lo que tú quieras. Ah, sí, perdón, y romper cristales. Es que no me puedo olvidar de este punto que, claro, es el eje principal del trailer, entonces es muy importante. Vamos a dejarnos ya de NPCs. O sea... nos están vendiendo lo mismo por cuarto año consecutivo, en H1 tercero, cuarto año consecutivo, y aquí, pues venga, a tragar todos con bueno, pues eso, que es muy espectacular, que 60 frames, que, perdón, en mi ordenador Battlefield 3 irá a 120, no 60. A partir de aquí, yo lo siento mucho, es un juego que, como decimos, agradará a las masas, la gente conoce las mecánicas, será lo mismo otra vez, bueno, ya sabemos a lo que jugamos. Sin embargo, y en el debate versus Battlefield 3, yo insisto lo que decía otro día por Twitter. Yo en Battlefield 3 veo cosas que no se habían visto aún en este género. Como por ejemplo, entrar en una zona oscura y tardar 10 segundos en que la vista se adapte a donde acabas de entrar. O que cuando te están apuntando con una mira láser en la cabeza, tu pantalla sea entera roja y no puedas ver nada salvo que te apartes. Esos son los detalles que realmente hacen de Battlefield 3 un juego diferente, al menos, a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿Me estás diciendo que las experiencias jugables se redefinen con dos detalles? No, es que te podría decir un montón, entre otros, que no haga falta hacer un edificio entero de cristal para que se pueda destruir. O sea, me parece ridículo que en el tráiler que sacaron del multiplayer de Modern Warfare 3, el eje central era, oye, que podemos destruir cristales. Ah, en Duke Nukem ya se podía hacer eso. O sea, perdón un segundo, por favor. A ver, escucha, no seamos demagogos, y fíjate que yo soy tremendamente defensor del Frostbite 2 por las capacidades que tiene el motor, pero acuérdate ya que en Bad Company había un techo respecto a las estructuras que se podían destruir, no era todo barra libre. Así que... Pero los cristales sí, ¿eh? Los cristales no, pero sí. Yo ahí estoy con Albert, ese claro. Truco del vídeo fue, vamos, ridículo. Eso de ponerse ahí a romper los cristales mientras saltaban, se tiraban, bah, eso es absurdo. Bueno, pero nadie quiere engañar a nadie. O sea, aquí estamos siendo bastante honestos y yo creo que aquí llevamos como seis hay, meses. Hay una cosa, y ahora ya hablando fuera, de Battlefield. Fuera troleos. Hay una cosa, hay unas declaraciones de otro día, no sé. Me lo podrá confirmar. Ya no me acuerdo cómo te llamas, da igual, tú. De Battlefield 3, en el que dicen. Que es, yo creo, donde cae el error de Call of Duty. O sea, ellos tienen aún la filosofía de que necesitan sacar un Call of Duty cada año. Y sin embargo, desde Electronic Arts lo que nos dicen es, oye, sacamos un grandísimo juego que se llama Battlefield 3 y si un caso, año a año o cada cuando haga falta, lo vamos mejorando. Pero tenemos una base bestial, novedosa y totalmente, hasta cierto punto, evolucionaria o revolucionaria, según se mire, del género. Pero claro, es que Nacho, no nos pueden engañar, que es cada año lo que dices tú, el mismo motor, las mismas físicas, las mismas armas con diferentes skins, o sea, es todo lo mismo con cuatro menos más, cuatro chapas y cuatro no sé qué. O sea, no, Modern Warfare 3 es idéntico a Black Ops, que es idéntico a Modern Warfare 2, que es idéntico a Modern Warfare 1. Entonces, basta ya, de la milonga esta. Vamos a ver, creo que hay un detalle muy importante y es que Call of Duty es un producto de consumo masivo. Eso está demostrado y está. Pues ya está, todos son más malos. Está al nivel de un FIFA o de un Pro Evolution en los mejores tiempos. La gente que juega, que tiene su círculo de amigos y que no es hardcore gamer, sino que se compra los juegos al año, tres, que no es consumidor a tanto nivel, pues se compra todos los años su Call of Duty, le cambian la ambientación, le cambian el modo historia, le meten unos 3, 4, 5, 6 momentos de estos que dice el CEO de Activision, holy shit moments. Y se quedan contentos y contentos con el multijugador. Bien es cierto que hay cambios remozados, pero siguen en la misma línea y se quedan contentos con eso. Entonces, llega noviembre y ¿qué hacen? Pues comprarse el Call of Duty y les dura todo el año. Y es un producto de consumo masivo que sus seguidores se contentan con tan poco. La gente que somos más exigentes vemos Battlefield y lo vemos como una esperanza de aportar realmente algo nuevo. Pero no porque cuando entres a una habitación te cambie la visión y te quede 10 segundos ciego o cuando te ponga una mira láser en la frente lo veas rojo. Yo creo que Battlefield tiene capacidad para ir mucho más allá y creo que es la gran esperanza por eso. Y ojo, porque Battlefield se está mostrando en consola y para mí que la versión que va a ser tremendamente superior a todas, incluso a Modern Warfare de calle, va a ser la de PC, pero ojito con las conversiones de consola de Battlefield, que no las tengo yo todas conmigo, que vaya a ser superior a Modern Warfare 3. Y que es el mercado de Activision, las consolas, os lo han dicho, que ellos ven un juego de PC en Battlefield 3, pero que los suyos son las consolas. Y que necesitan sacar un Call of Duty al año, ¿eh? No es que lo quieran, es que lo necesitan económicamente. O sea, es lógico que esa lo, es otra. Lo vayan sacando. Entonces ya sacan el juego por necesidad. Pero no, así. Pero bueno, vamos a dejar ya al margen la necesidad y como bien ha apuntado Nacho, Call of Duty es una saga que se puede equiparar perfectamente a FIFA y a Pro Evolution. Y a mí, bueno, primero decir que espero Alberto, que Battlefield 3 te corra mejor que The Witcher. Y en segundo lugar apuntar a la Alfred preguntarle, mejor. Preguntarle qué sensaciones había en el evento en torno al servicio de Call of Duty Elite. Si los jugadores están verdaderamente dispuestos a pagar $50 anuales por eso. Me lo he dejado, cierto, Enrique. Oye, bien apunte. Se anunció el precio, que como bien dices son $50 anuales, por una cantidad de extras que van más allá de lo que está ofreciendo ya la comunidad de Call of Duty o el soporte que están ofreciendo. O sea, según el CEO, lo que está ya se va a quedar ahí y Elite te va a ofrecer unas cosas que van más allá de esto que ya estamos teniendo. Primero, todo el contenido descargable. Call of Duty, pues sabemos que la política de DLCs está ahí, son 3 paquetes al año. Y lo brutal es que tiene una aceptación increíble. O sea, están. Apúntame, Enrique, no me acuerdo cuántos millones de descargas ha tenido Call of Duty y cuántos millones ha generado, pero ha sido una brutalidad en beneficios para Activision. Entonces, primer detalle o primera cosa que incluye Elite es que todo el contenido descargable con tu suscripción lo tienes gratis. O sea, ya te entra en el paquete. Y segundo detalle es que en vez de recibirlo cada 3 meses, lo vas a tener mes a mes. Te lo van a fragmentar y lo vas a tener primero que nadie. Después hay otras opciones como tener soporte para clanes que compiten en ligas y que suben de nivel, un poco chorra, solamente aprovechable a alto nivel. Y tener también acceso a vídeos comentados con tácticas, poder fijarte en el layout o la distribución de armas que se coge cada jugador pro para copiarte, incluso poder ver eso en tu iPhone, Android o iPad. También, y esto es clarísimamente un gancho que está hecho para que Elite funcione el primer año y tener una base de usuarios ahí que lo prueben y que puedan continuar pagando la suscripción, es que con estos $50 al año te entra, al revés, comprando la Hardened Edition de Modern Warfare 3, te viene ya de gratis la suscripción a un año con Elite. O sea, que yo creo que Activision lo que está haciendo ahora es, aunque el servicio ahora mismo no sea rentable económicamente, está intentando captar a cuanta más gente mejor para que primero lo prueben, segundo, se enganchen, y tercero, segundo, para el 2012-2013, ya pasen por caja y esos $50 vayan directamente de beneficio. Yo soy crítico con el diseño de Modern Warfare, con el reuso del motor. Estoy bastante de acuerdo con cosas las que comenta Albert, pero la realidad es que cada entrega está vendiendo más que la anterior. Desde un punto de vista de negocio, es decir, Black Ops, que ya se fue ya empezaba a ser criticado porque era siempre lo mismo y tal. Sí, la fatiga del motor y demás, el multijugador. Vendió más, vendió más, y la gente sigue comprando mapas. Vale, entonces el no, marketing con Eduard Linda era mejor. A ver, desde un punto de vista de negocio, es que realmente, hasta que eso no empieza a flojear, desde el punto de vista meramente de negocio. Que a mí me importa un bledo el negocio ya de la compañía, pero que nosotros somos críticos de videojuegos, leña, a ver si nos cabe ya en la cabeza. Vale, somos críticos de videojuegos, muy bien. Pero tú me dices a mí, esto no funciona, y todo el mundo que lo compra dice, esto sí funciona para nosotros. ¿Quién tiene razón? Claro, es que esa base instalada que tiene Call of Duty y todo lo que se vende, oye, están dando la razón a Activision, ¿no? Vale, sí. Que nosotros, nuestra labor es decir, a ver, caballeros, llega noviembre, Call of Duty. Esto es lo mismo que le ha pasado un 6. Así de claro. Yo creo honestamente que la filosofía es, esto de aquí es lo mismo que el año pasado en cuanto a capacidades técnicas, en cuanto a duración del modo campaña, en cuanto a modos de juego de multijugador con esto, pero tiene esto diferente. Esto es lo que hay, y como una entrega de FIFA o de Pro Evolution o de cualquier título anual cíclico, creo que tampoco sería lógico cargártelo y meterle un 6 porque se basa en esto y en esto en comparación al año pasado. Oye, perdona, pero es que yo me lo paso de puta madre. O sea, yo me cojo el multijugador y me flipa. Y las 6 horas del modo campaña han sido súper intensas, me han encantado y es que me han puesto la piel de gallina. Oye, pues creo que habría que valorarlo desde ese punto de vista. Segundo, Battlefield. Importante. Con Battlefield tienes esto, está al mismo nivel que Call of Duty, pero ojo, tiene este plus, tiene este atrevimiento, tiene esta caradura y estos santos cojones, con perdón de la expresión, de hacer esto. Y por eso, este tío tiene tal nota y es diferente. Pero lo que no veo yo, que seguramente Battlefield vaya a tener más nota, o sea, lo veremos en su día, pero lo que estamos viendo hasta ahora es que la cosa pinta así. Cuando sea el momento, pues diremos, oiga, chapó, Battlefield tal. Pero lo que yo no veo de recibo es que, oye, un título cíclico, como está pasando con FIFA, a FIFA lleva 3 años cimentándose en el mismo motor y nadie le ha puesto un 6 porque era el mismo motor que el año pasado. No, pero bueno, en agravio FIFA comparativo no sí cobra... que pierde con Pro Evolution, Nacho, o sea... Y... Pero ¿por qué? Porque está exactamente lo mismo. No, escucha, esto lo estamos discutiendo precisamente en Los Ángeles. ¿Qué pasa con Pro Evolution? ¿Por qué se le han pegado hostias brutales? Primero, porque el motor es el de Play 2 requete parcheado, pero fundamental... Porque no es una experiencia satisfactoria. Pero, porque oye, no funciona a una cosa clara, que debería. Vamos a dejar una cosa clara. O sea, el motor de Call of Duty, Modern Warfare 3, Black Ops, nada, sigue teniendo reminiscencias del ID Tech 3 de ID Software. O sea, vamos a ver. O sea, no estamos hablando de un motor hace 3 años, estamos hablando de un motor hace 10. Sí, parcheado hasta el límite. Parcheado hasta el límite. O sea, por favor, que no nos engañes a ver, más. A ver, como si te ponen el motor del Spectrum. Lo que Nacho está diciendo es que si es divertido o si cumple, pues da igual el motor que tenga. Y en esencia correcto. Es así. Vale, pues el McDonald's juzgar, sabe bien, no, está bueno. No, el problema... No puedes juzgar a algo por esto. Lo que sí que, Nacho, tengo que decirte es que tú dices que Call of Duty es un producto de consumo masivo y es cierto, pero tú dónde has estado... No es un sitio donde vayan los jugadores de compra masiva, de consumo masivo, ha sido un sitio donde van los pros, donde van los pro gamers y tal. Entonces, igual que en la BlizzCon, que también lo has mencionado, no va gente que juega a World of Warcraft un día al año, sino que van gente de pros. Y esta gente, pues yo que me flipas el nivel de exigencia tan bajo, ¿no? Quiero decir, oiga, yo tengo un producto, quiero decir, esta gente sí tiene peso para exigir. Sí tiene peso para ponerse encima de la mesa. Oiga, haga esto. Coñines, lo merecemos. ¿Sabes? La gente me parece que se conforma con poco. Francamente, yo creo que esta gente de Activision, Call of Duty en general, es una saga que puede dar más de sí y no la están aprovechando. Pero tú ten en cuenta cuál ha sido durante muchos años el Call of Duty más jugado. Y lo sigue siendo para muchos. O sea, que sí que hay exigencia, olvidándose de los nuevos. En el aspecto de juego profesional sí que hay exigencia. Ahí sí, pero después... En lo que es el masivo, pues no, es lo que te decía, mientras que el juego se sigue jugando y se seguirá jugando. Perdona, a ver, mientras sea divertido, mientras siga siendo espectacular, que saben hacerlo perfectamente, saben montar estas historias, pues yo te digo una cosa, mientras eso siga funcionando, el juego seguirá vendiendo, es así, está claro. Sergi, una pregunta, tú lo que has comentado, ¿lo aplicarías a WoW? ¿Tú crees que Blizzard está haciendo todo lo que puede y todo lo que se le podría exigir? Naturalmente, como tú sabes bien, y además es bueno que lo digas, yo soy alguien bastante crítico con World of Warcraft y sobre todo desde que llegó Activision a World of Warcraft. A mí me gustaría, sin embargo, un counter respecto a esto y es, oye Nacho, el tema del Call of Duty Elite o como leña quieras llamarlo, eso que te cobran $60 al año, o sea, tú quieres hacer un juego online, competitivo, bla, bla, bla, bla, y al fin y al cabo estás ofreciendo lo mismo que ofrece cualquier juego competitivo, realmente competitivo que hay hoy en día, como por ejemplo StarCraft 2, o como por ejemplo Dota 2, o como por ejemplo Heroes of Newerth, sin cobrarte $60 al año. O sea, que no me vengan conmigo. Es que puede guardar repetición. Perdona, StarCraft 2 guarda repeticiones de todas tus partidas, de toda la gente. O sea, basta ya. Vamos a ver, perdona, eso es una cuestión que hay que valorar cuando se valora el servicio. Yo simplemente he contado lo que tiene. Si el servicio es un sacacuartos, lo vamos a ver y lo vamos a denunciar. Eso está claro. Ya te lo digo yo ahora. Bianca, haz el favor de interrumpir esta conversación tan interesante y tan testosteronadamente llena de... ya me entiendes. Dinos qué comenta la gente por ahí y nada, acércanos su opinión con respecto a todo este cacao que llevamos aquí. Esto sí que saben. Bueno, la verdad es que lleváis un cacao bastante importante y la gente desde el primer momento no ha hecho más que mandar mensajes. Así que vamos a empezar y a pues unos cuantos de ellos. Iker Arredondo nos cuenta que al final caerá MV3, aunque Battlefield 3 promete guerra. Gary Italo nos comenta que Battlefield 3, que Call of Duty es más de lo mismo. Mind Troll nos cuenta que Battlefield, que piensa que este año dará el bombazo, pero que desafortunadamente no superará las ventas a MW3. Seguimos. Por aquí José Flop nos dice que pues para mí Call of Duty tiene muchas ganas de ver cómo sigue la historia y sobre todo de jugar esas partidas online. Y Huevo Coco nos comenta que los dos, que son completamente diferentes en jugabilidad y que son experiencias distintas. Pues esto me parece a mí, ¿no? Bueno, pues yo creo que con los mensajes que nos ha leído Bianca vamos a ir cerrando el debate. Seguro que por ganas no iba a ser. Teníais desde luego la energía bien recargada del verano y espero que la mantengáis, que la temporada va a ser muy larga, va a haber muchas ocasiones de que hablemos de todo esto. Vamos a ir pasando del tema 60 segundos, vamos cortitos de tiempo esta semana, así que si os parece, vamos de tiendas, las recuperamos después de yo no sé cuánto tiempo sin pasarnos por los escaparates y casi que cerramos. Juan, nos vamos con los lanzamientos entonces. Vámonos, Bianca hace un repasito de lo que la gente tiene en las tiendas para gastarse los cuartos. Lanzamientos. Pues nada, no sé si cuartos tendrá muchos, pero aquí vamos a dejar un par de sugerencias. Y es que os cuento, porque esta semana contamos con las incorporaciones de Resistance 3, por fin la conclusión de la trilogía de las quimeras en PS3. El Sandai estilo Okami para una aventura sobre ángeles rebeldes. Y por último, Den Islas Zombies, en una isla paradisíaca, a ver qué tal sale, porque sé que la habéis estado siguiendo de cerca. Y bueno, pues esas son algunas de las nuevas juegos que vamos a tener por aquí. Antes de que les digamos adiós a todos estos, que son muchos, bien, vamos a hacer un último repaso a los foros de las redes sociales y a los mensajes en clave de troll que seguro gente nos ha dejado en este primer programa. Maximum Trolling. Pues sí, a pesar de que algunos, como Albert MC, nos ha intentado trolear sin mandar troleos en la sección, pues hemos ido a recoger algunos cuantos. Ares Rey, ¿es cierto el rumor que se dice que Albert en verdad no es un redactor, sino el señor de la limpieza? Por otro lado, Imangas23. Bueno, el paño es muy bueno. Estamos en Maximum Trolley. Bueno, seguimos. Y Imangas23, ¿le podéis a Salva una cosa? Le podemos preguntar, ¿qué receta usa para los batidos? ¿Chocolate, blanco, negro, proteínas, horchata? Se ve que tiene por aquí mucha curiosidad. Soriel, ahora que parece que Eddie Murphy presenta los Oscar, ¿no creéis que Relaño lo haría mil veces mejor? Hombre, por supuesto. No. Eddie Murphy, tío. Vale, ve Bianca cómo te va a envidia cochina que tienen esto. And the winner is Penélope. Bueno, Salvis RS, para Albert, él lo entenderá. Estos son tus deberes. ¿Es esto tuyo, Albert? ¿El coche de fuera es tuyo? Yo no lo entiendo, pero por aquí han dicho que lo pongamos, así que, no sé, si tienen algo que decir, a tiempo están. ¿Qué Alberto, que te levanten el coche, nen. Que me están robando el coche ahora mismo en directo. ¿Me están levantando, canido? Y por aquí nos dice Nimi Jordel. Albert, ¿es cierto que has conseguido crear una Wii en el Minecraft con recursos primitivos como su potencia gráfica? Bueno, es que el juego, si te fijas, no sé si correría en Wii, ¿tú crees, Fran? No creo. No. En Spectrum sí. Pero si son texturas planas. Bueno, y por último, Hill Pilgrim, de Troll is Back, tenemos peleas con Salva, clases de buitreo con Nacho Ortiz. Es elegancia. True story. Bueno, pues por aquí estos son algunos de los troleos que hemos recogido y nada, vamos a seguir, chicos. Sí, señor, seguimos y casi despidiéndonos. Nacho, te vas para Tokio, ¿qué se te ha perdido por allá? Anda, dame datos, dile a la gente a qué te vas. A ti te lo voy a contar. ¡Hostia, el otro! Lo que pasa en Tokio se queda en Tokio. Ya te digo. Correcto. No, vamos a ver, como todos los años marchamos para el Tokyo Game Show, que este año vamos a ir con un equipo bastante nutrido, vamos a dar una cobertura bastante buena en vídeo, ya nos vais a ver desde allí. Y antes de ello, vamos a pasar por la reacción en Girona, vamos a grabar unas cositas que tenemos para el estreno de la nueva temporada de Meristation TV. Seguidlo de cerca, así que esta semana debuta el Meri Podcast, la que viene estrenamos otro contenido y la siguiente estrenamos otro contenido diferente. Así que seguidlo de cerca, que pensamos que bueno, aunque no tengamos la fórmula habitual, hay cosas que seguro que van a dar el cante. Así que nada, chicos, sed buenos y nada, ya sabes, Bianca, al inglés, home English, pero ya. Albert, nada, macho, hemos salido con un día de retraso, pero no nos ha quedado mal la cosa, ¿no? No está mal. Oye, pues cuando llegan las primeras vacaciones de esto, ya hemos vuelto, programita, ya está, ¿no? Fin de temporada, la semana que viene. En fin, oye, para los que dicen que el tamaño no importa, Rage, lo acaban de decir ahora, 25 gigas que ocupan el disco duro, toma ya, eso es un juego, hombre. Madre mía, tengo que comprar otro ordenador, tío. Relaño, hasta la semana que viene, hombre. Hasta la semana que viene. Me he quedado sin poder hablar de mi experiencia Alan Wake, pero bueno, si tenemos los 60 segundos la semana que viene, hablo de él. O si no nos importa un pimiento del año. O si no, en el Regreso al Pasado, que ya es un clásico, así que también lo trataré. Y oye, que Bianca, tú no le hagas caso a esto, que ya quisiera la mismísima reina de Inglaterra hablar con la misma edición con la que hablas tú. No le hagas caso, hombre. ¡Qué bueno! Lo dice Relaño. Cuidado, que es un hombre casado. Es un hombre casado. Es un señor, con respeto. Enrique, fins a la propera semana, o como entenderían muchos de aquí, hasta la que viene, tío. Pues sí, hasta la que viene, efectivamente. La verdad es que tengo ganas de volver porque ha empezado la temporada con mucha caña y yo tengo un mensaje para Nacho que me han soltado por Twitter. Me dice Jesús Villanueva que ¿por qué se va tanto de viaje evita un reto que tiene con él al Street Fighter? No, la verdad es que la agenda es la que es y como a este señor le he ganado, no sé, como 35 veces y él me ha ganado 3, pues yo creo que tampoco hace falta insistir mucho. ¿Cómo es posible una frase de Enrique Sin que empiece con efectivamente? Ciertamente. Ciertamente. Ah, vale. Fran, hasta la semana próxima, tío. Nada, un placer estar aquí otra vez. Y nada, vamos a preparar el tema del Tokyo Game Show, prepararemos todos los artículos, avances y tal, y pedirle a los lectores que estén muy, muy atentos porque va a ser, yo creo, una semana bastante interesante. Mote, un abrazo. Hasta la semana que viene, y como prometí soltar una frase a favor del matrimonio a Carol en el presencial, te diré, ten los ojos bien abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué un poeta, Mote, qué gran poeta! Ostras, por cierto, ahora que Otenai manda el saludo camuflado, yo un abrazo muy grande a mis amigos de Perte Banca, campeones, ahí dándole duro. Tú no lo camuflas, capullo, tío, madre de Dios. ¡Jao, Bote! Bueno, ¿qué es esto aquí? Tanto saludo encubierto sin descubrir. Yo, nada, seguiré aquí detrás de Gears of War 3, que me tiene ya con la atención puesta en él. Así que espero estar la semana que viene con vosotros y con menos gente, que aquí no había quien cogiera la palabra hoy con Albert berreando todo el programa que se ha tirado. Vale, hasta la semana que viene. Will, cuídate. Que se cuiden todos, que son más importantes que yo. Y, de resto, que disfruten mucho los lanzamientos de los que hemos hablado, porque vale la pena que por primera vez en un verano tengamos tantas novedades para empezar la temporada. Un saludo a todos y un abrazo. Fer, nos oímos. Chao, chao. Y yo voy a ver un poco para casa y deciros que os apuntéis al Twitter o al Facebook de Algo Pasa con Mary, que este año tenemos redes sociales. Vaya Salva, fichaje, ¿no? Sañudo, vaya fichaje. Joder, ya verás. Doctor M vuelve. Salva, digo, madre contigo mía. Nos despedimos ya de casi todos. Bueno, yo me despido por lo menos hasta el 26, porque este sábado me caso. Dejaré de ser un chico para ser un señor. Y espero que os portéis bien. Espero que os portéis bien durante este par de semanas que estaré pues fuera, disfrutando un poco de la vida sin correos de Enrique, sin correos de nadie, etc. Perdón. Y bueno, vamos a dar también las gracias a Rox, que ha estado el hombre por ahí en labores de apoyo con el tema de redes sociales, aunque no tiene micro, pero se da por saludado. Y a Dani, que le deseamos lo mejor en esta primera edición como heredero directo del, bueno, el jaleo que llevan semanalmente. Sí. Sigo por aquí tomando notas, la verdad es que bastante locura, pero bueno. Mira, estoy apretando las teclas. Está madre tío, mía. Pulsando otro random, fingiendo que hace algo. Hay que decir que esta controlar semana. Controlar suprimir. Esta semana ha sido demasiado hardcore porque queríamos estar todos, queríamos hacer una presentación del equipo que va a estar toda la temporada. Y desde luego ha habido mucha más gente de la que habrá un programa normal. Así que irá más fluido y más rodado. Bueno, pues nada, Bianca, vamos a despedirnos de la gente. ¿Les recuerdas por dónde pueden ponerse en contacto con nosotros? Y hasta el segundo programa que hace. Pues nada, nos despedimos, pero no sin antes recordar a la gente dónde nos puede encontrar: meripodcast@meristation.com, twitter.com/meristation y en facebook.com/meristation. Nos despedimos hasta la próxima semana y bueno, ahí nos vais a encontrar. Sí, señor, bienvenida, ve haciéndote un poco como te decía. Tú no te pongas nerviosa porque esta gente te diga cosas que son así de energúmenos y en cuanto les pides el rollo, la que los va a vacilar y a chulear eres tú, que es de lo que se trata. Tenemos mucho por andar y sé que no vais a defraudarnos. No faltéis, señores, que pasamos lista y hasta la próxima semana a todos. Chao, chao, chao, chao. La música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Medipodcast, el podcast de Medistation. Relaño. Dime. Tú el verano. Tú el verano de chiste. Chistazo. Bien. ¿Tú sabes por qué Enrique compra en el Mercadona? ¿Por qué? Porque ahí están los precios más bajos. ¿Cómo arranco? Vengo crecido. Por alusiones, creo que el chiste está homologado.